prepara la oreja. Trata de escuchar. FM Freeway 90.7. FM en Tránsito 93.9. Escúchate vos. Escúchate entre el ruido. Muy buenas tardes, estamos en Escúchate entre el ruido, entonces el programa de FM en Tránsito y FM Freeway por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Vamos a tratar en esta hora de echar un poco de luz sobre el proyecto que tiene el Poder Ejecutivo y la discusión que se lleva adelante en los foros o que se llevó adelante en los foros en muchas de las provincias argentinas en ámbitos académicos, en universitarios. Hoy voy a estar con Facundo Acuña. Lili Belforte, no sabemos. Anda con unas nanas, Lili, ¿qué tal vos? Buenas tardes. La idea de esto, además de repasar un poco lo que está sucediendo y cómo escuchar una posición, la otra, en cómo se paran justamente frente a este proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, tiene que ver también con llevar adelante un laburo conjunto, que en este caso son Freeway en Tránsito, pero que también va a empezar a replicarse en un montón de radios más que también obviamente están interesados en saber qué es lo que va a pasar con esta ley ultra necesaria y que se vino desarrollando, como recién comentaba Omar, en montones de lugares en la República Argentina en donde se recrearon estos foros de participación y donde cualquier persona que tuviera la inquietud y tuviera la necesidad también de comentar algo pudiera hacerlo. Bueno, también es un poco la idea del programa comentar un poco cómo se fueron desarrollando esos foros y también ir escuchando las palabras de por qué es necesario modificar la actual ley de radiodifusión y qué cosas tendríamos que prestar la atención con este proyecto que esperemos que en poquito tiempo más esté tratando en el Congreso Nacional. Bueno, lo bueno, no sé si te parece, pero lo bueno es lo fuerte que está sonando en estos momentos la discusión sobre la ley de radiodifusión y la necesidad de modificar la 22.285, que es la ley de la dictadura. Hace tiempo, por lo menos yo desde el año 87, te diría que no escucho que la gente hable de radiodifusión, de ley y gente común que tenga que ver, o sea, tratar de bajar al común de la gente cuál va a ser el cambio a partir de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Sí, hubo muchas leyes en el medio igual, hubo muchos proyectos que no se han debatido de la misma manera como se está debatiendo este, ¿no? Esa por ahí es la diferencia con los proyectos anteriores. Se han presentado proyectos del oficialismo, de la oposición, pero ninguno se ha debatido y se ha por ahí hecho el intento de insertar tanto en una coyuntura particular como esta. Hemos tenido y leído, por ejemplo, el proyecto de ley de Margarita Stolbizer, también de tantos otros, pero ninguno de esos proyectos llegó a insertarse tanto y a discutirse tanto y ponerse y hacer toda una campaña en pos de justamente la discusión y la puesta en escena y también a discusión de todas las partes lo que está sucediendo en este caso con este proyecto de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, estamos acá, queremos discutir, vamos a convocar a la gente que tiene opiniones sobre esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, vamos a encontrar a favor, en contra, encontradas. Nosotros vamos a tener que discernir cuál es el mejor camino para el cambio de la 22.285 entonces y la obtención de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a escuchar un poco de música y ya entramos entonces en la dinámica del programa con las primeras entrevistas. Escucha entre el ruido. Me llevó a conocer la marea me hundió. Y acá me tiene cuando siento el amor de los duendes que creo. Cuando siento que acá están y no lo veo. Cuando creo que el agua que me queda está en un cactus lejos bajo la tierra. Cuando siento a la razón que me sopla, me ciega, me pesa la brisa, me afana las ideas. Cuando veo el dolor de esta tierra, mi alma me hunde en un cóctel de arena. Cuando se levanta el viento y veo lo que soy, siento que me arrastran los huesos. Pasará la tarde que vivimos, nunca volverá. Como una pintura nos iremos. sol sin fin, una brújula, un camino que va a París. Una calle sin salida, un velero que naufraga, un jardín de color, una moneda, una mentira. Una carta de tarot que me muestra la fortuna, un país sin frontera, un ejército que huye. Una rosa rococó que me enseña mi abuela, nunca la voy a ver antes de que muera. Una noche en la puna con la luna, una canción de cuna que me sube en el aire. ¡Escúchame! Escúchate entre el ruido. Bueno, y siguiendo con la dinámica acá, entonces, que le queremos dar al programa acá con FM en Tránsito y FM Freeway, no sé qué te causa gracia. No, porque estábamos intentando ponerle mucha dinámica al programa. Exactamente, ponerle rapidez, verborragia un poco para tratar de meter la mayor cantidad de testimonios en una hora. Vamos a hablar ahora con Ariel Magirena, que es periodista de Canal 7 y miembro de Carta Abierta. Buenas tardes, Ariel. Omar Moretti acá te saluda, FM Freeway. ¿Cómo estás, Omar? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias. Mira, Ariel, la idea de nosotros es discutir un poco el proyecto de ley de comunicación audiovisual que presentó el Poder Ejecutivo. Podríamos empezar entonces con una pequeña opinión tuya sobre el tema. Bueno, supongo que ustedes ya habrán avanzado sobre la necesidad histórica que hay de quitarse de encima un pesadísimo lastre como es la ley vigente de radiodifusión, que no solamente es una ley que nos encorseta a los que nos interesa la comunicación en la diversidad de voces, y especialmente a ustedes que tienen un medio alternativo de comunicación, sino que además responde a la ideología imperante en el momento en que fue sancionada, 1980. No es casual que la dictadura más sangrienta y feroz que asoló nuestro país tuviera una ley adecuada precisamente a las necesidades que ellos tenían y que inhibía la posibilidad de nuevas voces, y que pese a que en aquel entonces la hegemonía mediática estaba en manos del Estado, y sabemos qué clase de Estado, lo que hacía era limitar la capacidad del Estado y proponer para la iniciativa privada exclusivamente con fines de lucro la administración de los medios de comunicación. De hecho, gran parte de esa ley que era restringida, ¿no? Restrictiva, mejor dicho, pudo ser reformada mediante articulados nuevos durante la década del 90 para favorecer aún más la posibilidad de concentración de medios en muy pocos capitales. Y esto no solamente en la Argentina, en la mayor parte del mundo estaba estrictamente prohibido. Era un paradigma nuevo permitir que los grandes poseedores del poder económico tuvieran acceso a los medios de comunicación en forma indiscriminada. Hasta antes de la reforma del artículo 45 por el gobierno de Menem, por ejemplo, los diarios no podían tener licencias en el espectro radioeléctrico, y todos sabemos en qué se convirtió ese artículo, la posibilidad de que el grupo Clarín uno de los diarios más importantes del país, accediera, pero definitivamente, a los medios electrónicos y de penetración masiva. Ariel, comparándolo con el proyecto de ley que tiene el Poder Ejecutivo en estos momentos, ¿cuáles son las diferencias y en qué nos va a beneficiar? Fundamentalmente, esta es una ley propositiva, es una ley que atiende todos los aspectos de la democracia, y lo que más nos interesa son dos de los aspectos fundamentales. El primero, la posibilidad que da a las asociaciones sin fines de lucro de acceder a un medio de comunicación, que antes lo tenía prohibido. Pero lo fundamental es la garantía que da para la diversidad de voces. Recordemos que hay una reserva de espectro para la experiencia comunitaria y sin fines de lucro, incluso cooperativas y demás, que es una reserva que no se hace a ningún otro oferente, no se hace para la gestión privada ni para el Estado. Esto significa el mínimo para la cobertura del total de los medios de comunicación que operen en la Argentina está garantizado precisamente para las experiencias autogestivas o sin fines de lucro. ¿Y en la segunda? Precisamente de esos dos aspectos. Primero, te decía, el aspecto que tiene que ver con la limitación de los monopolios, el hecho de responder y el hecho de responder a un paradigma democrático de la comunicación. Y el segundo es la reserva que hace precisamente a la ejecución de medios por parte de sectores que no tienen fines de lucro. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Facundo te saluda. ¿Cómo estás, Facundo? Bien. Gusto contarte de nuevo. Ariel, una de las enumeraciones que vos recién estabas haciendo estaban vinculadas, obviamente, con que en el espectro se van a reconocer y hay una parte que va a estar reservada justamente para los medios sin fines de lucro, para las radios comunitarias y también para las radios que son cooperativas. FM en Tránsito es una radio gestionada por una cooperativa y hay muchas más también en el territorio nacional que están en esta misma situación. La ley actual no las contiene. Más allá de que se han salido reconocimientos para este tipo de radios. Me parece que eso también es una cosa importante porque ya hay muchas radios que en la ley actual no están reconocidas y que ahora empezarían a tener, si la ley finalmente es sancionada y tratada, un marco en el cual van a estar contenidas también. Sí, sin dudas, pero además no solamente experiencias de tipo cooperativo, sino otras experiencias autogestivas o de gestión PYME, si lo queremos decir, porque hay muchos que deciden embarcarse en esta aventura de la comunicación desde bajísimos recursos, con acuerdos casi de coproducción, con productoras independientes, pequeñas, también atrevidas, ¿no? Y que no son necesariamente cooperativas o entes de gestión social, y sin embargo sí ocupan un lugar importante y fundamental en la comunidad en la que están inmersos, ¿no? Digamos, tranquilamente un grupo de determinadas inquietudes de jóvenes en la zona oeste podría decir, juntemos la guita que sacamos cada uno de nuestros trabajos y hagamos una radio con tales características, sin necesidad de que sea una cooperativa, y sí una sociedad, una asociación que no percibe como fin último la ganancia, sino que tiene un motivo altruista. Bueno, esto no puede ser considerado una cooperativa y sin embargo, sí, aún teniendo una categoría de PYME, tiene el derecho de estar ejecutando un medio de comunicación. Sí. Digamos, lo que se intenta lograr es que la diversidad de voces, que todo el mundo, no importa que piense como nosotros o diferente de nosotros, tenga la posibilidad de expresarse. Y esta es la última garantía para defenderse del conglomerado mediático. Digamos que hoy estamos observando una realidad que es la del relato de la realidad que hacen los medios de comunicación, que supuestamente compiten entre sí, pero que paradójicamente hacen el mismo relato, hacen un relato afín. Y la única posibilidad de enfrentar esa reproducción por megáfonos que se está haciendo es un grito de diversidad. Si todos nos ponemos a hablar en voz alta, aunque no digamos lo mismo, por lo menos vamos a estar tapando los dictados de los que nos quieren vender no solamente un sachet de mayonesa, sino también un presidente. Una de las cosas que más nos preguntamos los que estamos de este lado del micrófono, seguramente también te lo preguntarás vos, tiene que ver con cómo se va a hacer y cómo va a ser la implementación de esta ley en el caso de que sea sancionada. Sabemos que el descuido que produjo en un principio la dictadura, pero después también los gobiernos democráticos que la siguieron, con respecto a cómo se cuidaba justamente el espectro radioeléctrico, hoy plantea una crisis importante para muchas radios. Por eso, ¿cómo te imaginás vos que va a ser la aplicación de la ley una vez que esté sancionada? Bueno, primero tenemos que agradecer el desarrollo tecnológico, la posibilidad que nos permite el desarrollo tecnológico. Esto es fundamental porque multiplica el espectro. Lo que antes cabía en un determinado ancho de banda, ahora puede ser ocupar un espacio mucho más pequeño gracias a la digitalización. No es que va a exigir que todo el mundo se digitalice, pero sí va a tener ocupado un espectro muchísimo, muchísimo menor. Respecto de la aplicación, hoy seguramente lo que a vos te está preocupando en este sentido es que el espectro radioeléctrico está virtualmente ocupado por la gestión privada, y que el ejemplo, por ejemplo, de las radios comunitarias o cooperativas ha sido tomar por asalto las frecuencias que encontraran libres. Bueno, esto es lo que va a permitir la aplicación de esta nueva ley. Como las licencias que están funcionando en este momento responden a una tecnología a punto de caducar, da la posibilidad de barajar y dar de nuevo. Va a ser muy difícil que con la digitalización las radios de gran potencia vayan a ocupar todo el espectro multiplicando radios de su propia propiedad, que además está limitada precisamente en el articulado de la ley. Hay una cantidad muy limitada de medios que puede tener cada empresa. Así que esto da la posibilidad a que, aunque sea para un radio determinado de influencia, una experiencia autogestiva o de gestión social tenga garantizada esa posibilidad. Creo que es la ley que nos desata las manos a quienes tenemos inquietudes comunicacionales. El famoso decreto de Kirchner del Confer del año 2005, que extiende las licencias, ¿no va a ser una piedra en el camino para la implementación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual? Bueno, esto hay, como suele decirse, dos mitades de la biblioteca para abordarlo. Por un lado, lo que yo te decía recién sobre que la digitalización del espectro radioeléctrico va a dejar obsoleto ese acuerdo, porque el acuerdo data exclusivamente de la transmisión analógica. Así que me parece que en ese sentido, si los canales de televisión, pongámosle Canal 13, le quedan 15 años de licencia y es una licencia analógica, en el momento de la digitalización le va a interesar digitalizarse también. Sí, lo que pasa, en ese momento tendrá que hacer un nuevo acuerdo. Claro, eso es claro. La pregunta por ahí ahora sería, ¿por qué dentro de todos los decretos y todos los parches que fue teniendo la 22.285, la ley de radiodifusión, no se incluye 527 en esta ley que se presenta ahora? ¿Por qué no se incluye la derogación del 527? Claro. Porque el 527 será obsoleto en cuanto se digitalice, y la Argentina está a punto de elegir norma para digitalización. Claro, lo que pasa es que elegir y poner en práctica no es lo mismo. Estados Unidos se tomó 13 años para entrar en el apagón analógico. A eso me refiero yo. El desfasaje que va a quedar cubierto entre que se sancione la ley y que el espectro radiofónico esté digitalizado es una brecha larga que va a ser imposible de implementar si no se deroga el artículo del decreto 527. No, eso no es así, porque Estados Unidos tardó una década en el apagón analógico porque se estaba desarrollando la tecnología digital. Hoy los productos digitales llegan con un desfase de días o de meses, depende de la demanda en el primer mundo hacia el nuestro. La Argentina estaría en ese sentido, y además por interés empresario, ¿no?, en condiciones de por lo menos de ocupar el espectro digital muchísimo más rápido. Y es el interés que van a tener las grandes empresas argentinas. Hoy, de hecho, están utilizando tecnología digital. Así que yo creo que incluso están apurados para eso. Ariel, discúlpame, sí. me interesaría también hacer una consideración acerca del artículo que permitió la extensión, o en realidad la suspensión de la caducidad por 10 años a las señales de televisión. Sí. Y es que estaban siendo en ese momento, nosotros todos nos acordamos de la crisis del 2001 y lo que esto provocó, y también la medida de la especificación asimétrica del gobierno de Duhalde. Tuvo que ver fundamentalmente con las deudas contraídas por los medios de comunicación, o en realidad por las grandes empresas, pero que le vino realmente como anillo al dedo a las grandes empresas de comunicación, fundamentalmente al Grupo Clarín y Canal 13. En el 2005 estaban los medios de comunicación de la Argentina en condiciones de ser enajenados por los empréstitos que habían tomado, y se había aprobado recientemente una ley de protección del patrimonio cultural, precisamente para que no vinieran empresas extranjeras y se hicieran de los medios argentinos. No importa que los medios argentinos en ese sentido no hayan demostrado ser mejores que las grandes cadenas internacionales. El tema es que probablemente es mucho más duro para nosotros como país, incluso para el gobierno, enfrentarse a una cadena como la CBS o como al grupo Turner, que emprendérsela con el grupo Clarín, a quienes medianamente se conocen. Y esta extensión de la licencia tuvo que ver con poder atender también esos otros aspectos y evitar la enajenación o la extranjerización de los medios de comunicación. Hoy estaríamos entonces, si no, peleando dos frentes: la renacionalización de los medios de comunicación, además de la posibilidad de la democratización del espectro. Ariel, te hago la última, que tiene que ver, ¿cómo te imaginas que va a ser el debate en el Congreso cuando llegue esta ley? Bueno, a la luz de los resultados del domingo, soy menos optimista que el sábado. Temo que va a ser una batalla muy dura. Lo que sí confío en que el debate se va a dar, no solamente porque hay una promesa por parte del gobierno, sino que hay un compromiso con los sectores que venimos peleando por la democratización de los medios desde hace muchos años. Y de hecho, el contenido de este anteproyecto de ley de medios audiovisuales incluye, para nuestra sorpresa, la totalidad de los 21 puntos por lo que veníamos reclamando, cuando probablemente nos hubiéramos sentido bien pagados con 10 y festejado con 15. Tenemos los 21 ahí. El tema es lograr el consenso en la legislatura, comprometer a los supuestos representantes del pueblo a derogar primero esta ley vigente e inaplicable, porque esta ley está vigente pero es inaplicable, y propender a la democratización. Yo sospecho que algunos de los articulados que a nosotros nos resultan sensibles van a caer en este debate, lo lamento. De todos modos, lo que sí nos insto es a que nuestra pelea sea como si esto no fuese a ocurrir. Del mismo modo que reclamamos el urgente envío de esta ley cuando todo el mundo decía que no era el momento, y nosotros decíamos, ya que nunca es el momento es siempre, prepararnos para una dura pelea en el Congreso ahora. Y lo que sospecho es que el espectro progresista que tuvo acceso ahora a escaños en el Parlamento no sé si estará en condiciones de interpretar la necesidad de consensuar por lo menos los aspectos más importantes de esta ley, porque si hubiese el proyecto oficial, el proyecto que seguramente intentará imponer el grupo Clarín, y un proyecto perfecto, deseable para nosotros, pero sin posibilidades objetivas de aprobación, me parece que corremos serios riesgos de perder la batalla, por lo menos este año. Ariel, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación, las explicaciones. Ha sido un placer para nosotros tener tu palabra acá. Ha sido para mí. Gracias, compañero. Hasta luego. Ahí pasaba Ariel Magirena, periodista de Canal 7 y miembro de Carta Abierta. Y esto nos va a ir sucediendo con muchos, ¿no? De encontrar acuerdos y también de ir encontrando por ahí algunas cosas como para discutir. Pero bueno, de esto se trata también este espacio, de esto se trata este programa que estamos haciendo con FM en Tránsito y con FM Freeway también. Así que en simultáneo, las dos radios, hablamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.